Hola, muy buenas a todos y bienvenidos. Aquí estamos de nuevo, la ruleta rusa. Algunos que esperabais que no volviéramos en el 2020, estamos de vuelta. Bueno, no sé, esto es una chorrada que acabo de decir, inventarme, porque supongo que, no sé si alguno no esperabais que volviéramos. Aquí estamos de nuevo, en fin. Saludos de Santi, este es el primer número del 2020. Bienvenidos todos, feliz año, antes de que se me olvide, que se me olvidan siempre estas cosas. Y bienvenidos todos a un nuevo número, el primero, como digo, del 2020, de esta ruleta rusa, este espacio que, bueno, pues llevamos haciendo desde hace ya unos cuantos años con el único ánimo de disfrutar y compartir con vosotros ese estupendo rock clásico y rock contemporáneo que tanto nos gusta, ¿no? Ese rock que siempre decimos que fundamentalmente está basado en el mejor rock para nosotros, o para mí, para aquí, para Santi, el que os habla, ¿no? Bueno, pues el mejor rock, como digo, clásico, ese rock que se escribió fundamentalmente entre finales de los 60 y finales de los 70, así un poco, bueno, en fin, con unos límites un tanto difusos, como siempre comento, pero que para mí, bueno, pues es la época en la que se escribió el mejor rock clásico, sin duda, o el mejor rock de todos los tiempos, sin duda, no el mejor rock clásico, el mejor rock de todos los tiempos, por lo que fuera, por condicionantes sociales, por condicionantes también de cómo estaba el mercado discográfico entonces, cómo eran las casas discográficas que, bueno, pues en fin, arriesgaban muchísimo más, sea por lo que fuera, se escribió el mejor rock sin duda de todos los tiempos, con lo que bueno, aquí escucharéis mucho y buen rock clásico, escucharéis blues rock, escucharéis hard rock, escuchamos hard rock y blues rock, escuchamos rock progresivo evidentemente mucho porque nos encanta, escuchamos rock psicodélico también mucho, escuchamos folk rock también, no dejamos de lado esas corrientes más folkies, más acústicas, incluso algo de country rock también que nos encanta de esos años, ¿no? Escuchamos rock sureño y luego, pues bueno, ya viniendo hacia nuestros días, pues bueno, pues escuchamos también eso con bandas de nuestros días y también escuchamos pues corrientes más modernas como el punk rock, el post hardcore, el doom, menos doom, más bien el stoner que nos encanta, en fin, bueno, pues eso, post rock, rock alternativo evidentemente, mucho rock alternativo, algo de indie de vez en cuando, no mucho, pero algo de indie y en fin, pues algo al rock más progresivo contemporáneo, crossover rock, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, un rock que bajo nuestro punto de vista no tiene límites, no tiene pues eso, fronteras, ¿no? Y en el que, bueno, pues cabe mucho, cabe de todo y cabe y todo lo que cabe es muy, muy bueno. En fin. Hala, pues bueno, ya podemos sacar el programa, que ha quedado muy bien la definición, ¿no? Vamos a cerrar, va, venga, apagamos ya. En fin, bueno, pues venga, eso, bienvenidos al número uno y abrimos, seguimos, bueno, un poco como a pesar de que abrimos década y año, pues seguimos aquí como siempre a nuestro rollo y abrimos con nuestro, el que es nuestro álbum de rock clásico de la semana, ¿no? Y esta semana, bueno, pues le ha tocado a este Heavy Horses, álbum que muchos de vosotros ya habréis reconocido de los grandes Jethro Tull. Este Heavy Horses lo traemos también a colación porque en el 2018, a finales del 2018, el gran Stephen Wilson, ya sabéis, Stephen Wilson, el, bueno, pues uno de los nombres propios del rock progresivo contemporáneo, el líder de los Porcupine Tree, y bueno, pues en fin, y que sigue todavía haciendo discos estupendísimos bajo su nombre. Ya sabéis que entre otras cosas también hace reediciones y remezclas de álbumes clásicos del rock progresivo, ¿no? Y bueno, pues ya hemos traído aquí algunas de sus remezclas, por ejemplo, de los álbumes o de algunos álbumes de los Jazz. También hemos traído, si no recuerdo mal, algo de los Crimson, que ha mezclado, remezclado de los Crimson. Creo que sí, no recuerdo bien, pero hemos traído más de sus trabajos y de sus mezclas. Y bueno, pues este Heavy Horses que os traemos aquí es o forma parte de una caja que se editó en doble CD, en DVD también, y que forma parte eso de, bueno, pues de la de una nueva reedición de los Heavy Horses, en las que se encuentran también una reedición especial y remezcla especial de Stephen Wilson de los del Heavy Horses de Jethro Tull, que inicialmente, originalmente se publicó en el año 1978, y que bueno, en fin, para nosotros o para mí, para el que os habla, que es algo que hemos comentado ya en alguna ocasión, o que he comentado ya en alguna ocasión cuando he traído aquí a la ruleta rusa a los Jethro Tull, nosotros somos, o yo soy un fan masivo de los primeros trabajos de Jethro Tull hasta el 74, 75, probablemente hasta el Mistral in the Gallery. A partir de ahí, bueno, pues me desenganchan, no termino de cogerles el truco de hasta entonces, bueno, con algún altibajo, pero en general los álbumes creo que son excelentes y la gran mayoría, bueno, pues claves para entender mucha de la música de los 70 y evidentemente claves para entender la banda de Ian Anderson, los Jethro Tull. Pero como digo, a partir de los 70, pues bueno, pues en fin, creo que pierden potencial, creo que pierden bueno, frescura, ¿no? En general, y así han llegado hasta nuestros días, ¿no? Prácticamente sin aportar ya pues nada diferente o nuevo que sí que aportaron pues en esa primera mitad de los 70, ¿no? Con álbumes gloriosos como Stand Up, como Benefit, como Aqualung, evidentemente, como Living in the Past, como Thick as a Brick, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero bueno, vamos a acercarnos al Heavy Horses, que tiene también cosas, bueno, pues interesantes. En esta reedición del año 2018, además de los, como os decíamos, de esa nueva mezcla estéreo de Stephen Wilson, encontramos bueno, pues, grabaciones o cortes de esas sesiones de grabación que no habíamos escuchado hasta ahora en un CD que lo llaman Associated Recordings, lo diré. Luego hay un directo que habíamos escuchado ya en Bird, directo de mayo de 1978, y que, bueno, pues se parece mucho, mucho, mucho, o prácticamente el contenido del directo es muy parecido al directo oficial de la banda, que se llama Bursting Out, y que es un directo de 1978, pero que es interesante que esté ahí también. Y bueno, pues luego hay reediciones en diferentes, en formatos de de más calidad de sonido, en a 24, 96, 24 estéreo LPCM, en 5.1 surround, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que muy interesante, la verdad, y bueno, pues siempre una buenísima excusa para volver a escuchar algo del trabajo de los Jethro Tull, en este caso este Heavy Horses. Bueno, pues hemos escuchado de este Heavy Horses de los Jethro Tull, publicado, como os decíamos, originalmente en 1978. Hemos escuchado el corte que se llama, bueno, pues uno de los cortes para mí mejores de este Heavy Horses, que, como digo, ya es un tanto irregular, el No Lullaby, estupendo, esos casi 8 minutos de los Jethro Tull. Y vamos a escuchar dos cortes más. Vamos a escuchar el One Brown Mouse, que es otro de esos cortes estupendos, en este caso esos cortes acústicos deliciosos que siempre tenía la banda, también de los mejores cortes de este Heavy Horses. Y bueno, pues del resto del material vamos también, después del corte acústico de ese One Brown Mouse, vamos a escuchar la versión en directo, en ese directo en Burnt, el mayo de 1978, la versión en directo del clásico Aqualung. Bueno, pues este es nuestro álbum clásico de rock de esta semana. Con él abrimos este número 1 del 2020, con él abrimos esta década con los Jethro Tull y esta Heavy Horses, esta nueva edición que la llaman, que no le he dicho, New Shoes, Heavy Horses New Shoes Edition, publicada en el 2018, pero bueno, eso, que originalmente este Heavy Horses fue publicado en 1978. Bienvenidos otra vez todos a esta vuestra casa, la ruleta rusa del rock. Smile, take some tea with me a while. Brush away that black cloud from your shoulder. Twitch your whiskers, feel that you're really real. Another tea time, another day older. A warm breath from your tiny hands. You wish you were a man who every day can turn another page. Behind your glass you sit and look at my ever open book. A one brown mouse sitting in a cage. Do you wonder if I really care for you? Am I just the company you keep? Which one of us exercises his head, pretending to sleep. That you're really real. And

Aqualung, my friend, don't you start away uneasy. Oh, your poor old songs, you see, it's only me. Oh, you know it's only me. Bueno, hablar de Björn Björk es sin duda hablar de uno de los nombres claves del rock norteamericano de, bueno, pues de finales de los del siglo XX y de principios del siglo XXI, ¿no? Un estupendo batería y compositor, bueno, multiinstrumentista, ahora talentosísimo músico, que formó parte en sus inicios de la bueno, pues del lineup original de los Q's, una de las bandas claves. Y que fueron, pues como muchos críticos dicen, los fundadores del sonido Stoner Rock, ¿no? O del Palm Desert, que también se llama, ¿no? Que es, bueno, pues de donde son originarios todos estos músicos, ¿no? Hablamos de John García, hablamos de Nick Olivieri y hablamos eso también de Brian Björk, estupendísimo músico al que, bueno, pues en fin, tanto como a John García como a Nick Olivieri, pero fundamentalmente a los dos primeros, a García y a Björk, le seguimos la pista muy de cerca a sus trabajos, bueno, pues en solitario, ¿no? Los trabajos bajo su nombre que son estupendísimos. Es el caso de este Mankind Woman, que es uno de los últimos trabajos de Bram Björk y que es nuestra novedad de rock aquí hoy en este número 1 del 2020 en la ruleta rusa. Este Mankind Woman, estupendísimo, lleno de, bueno, pues de buenísima, buenísima música. Aquí Brian Björk, como hace últimamente, se papea absolutamente todos los instrumentos, todas las composiciones y todos los instrumentos. Él toca guitarra, bajo, batería y pone las voces. Y se hace ayudar en algún corte del vocalista Sean Wheeler, pero vamos, prácticamente lo hace casi todo. También se ayuda del productor Bubba Dupree, que le ayuda a un poco en las guitarras, voces y bajo y demás, y le ayuda en la producción, ¿no? De este estupendo Mankind Woman, que en fin, en el corte de adelanto lo habréis notado, ¿no? Se abre ahí con esos estupendos fraseos guitarreros que te enganchan desde el principio, y es que todo el disco, los 11 cortes del disco, casi todos empiezan así, ¿no? Y es imposible desengancharse de este estupendo Mankind Woman del gran, enorme Brian Björk, como nos gusta su trabajo. Bueno, pues ya hemos escuchado el corte que se llama Charlie Jean y vamos a escuchar Swagger and Sway, Brian Björk y uno de sus últimos trabajos, este estupendísimo Mankind Woman, publicado en el 2018.

Bueno, y sí, estamos en el 2020 y aún seguimos con esta sección estupenda, por otra parte, en la que os pretendo traer lo que yo considero, aquí en la ruleta rusa, lo que considero que son las bandas claves y álbumes claves de la historia del rock. Como siempre os digo, esta es mi lista, esta es la lista de la ruleta rusa Radio Rock. Hay millones de listas como esta y, bueno, pues yo, como siempre comento, no pretendo sentar cátedra absolutamente de nada, simplemente que, bueno, pues es mi lista, en la lista de esta ruleta rusa Radio Rock, y ya está, ¿no? Si os gusta, bien, y si no, pues también, ¿no? Es lo que hay. En fin. Bueno, es una larga lista que llevamos presentándoos desde hace ya varios números, desde hace muchos números, casi ya, pues diremos que años, ¿no? La estamos repasando de manera alfabética porque pensábamos que era la mejor manera de repasar la lista, ¿no? Podríamos haberlo hecho por años, ¿no? La verdad es que eso hubiera sido un buen acercamiento, ¿no?, a estos álbumes claves de la historia del rock. Pero como estoy pensando, cuando termine la lista, estoy pensando hacer un especial o varios especiales con todos los álbumes que hemos repasado aquí en esta sección, ¿no?, cuando terminemos de repasarlo alfabéticamente. Pues eso, estoy pensando en hacer ese especial con que se llame, pues eso, obras claves del rock, por ejemplo, algo así, que suena tan pretencioso, pero que no tiene nada pretencioso detrás. Bueno, luego en ese especial, pues igual hacemos un repaso. Igual me parece que es una muy buena idea hacer un repaso de manera cronológica en vez de alfabético, ¿no? Porque se puede ver cierta evolución, ¿no?, de corte a corte, musicalmente hablando, no sé. Supongo que también habrá muchísimos discos insertados en un periodo de finales de los 60 y principios de los 70, pero bueno. En fin, bueno, pues eso, lista que estamos repasando, como digo, ya llegaremos ahí a ese especial, que lo haremos sin duda. Estamos repasando, como digo, esta lista, ¿no?, de bandas y álbumes claves de la historia del rock de manera alfabética. Seguimos en la T, que nos quedan bastantes bandas todavía. Y bueno, pues hoy le toca el turno, como habéis podido adivinar muchos de vosotros, a esa estupendísima gran banda, bueno, pues la fundadora sin duda del Southern Rock, del rock sureño, a los grandes Allman Brothers, a la banda de los hermanos Allman, una banda estupendísima que sentó las bases de lo que hoy conocemos como Southern Rock, pero que en su trabajo había mucho más. Siempre que yo hago referencia a los Allman Brothers, siempre comento que, bueno, pues en fin, eso, muchísima gente dice que es la banda por excelencia o la banda que fundó el sonido rock sureño, ¿no? Pero creo que es un poco injusto, no es injusto, pero queda corto, porque creo que el sonido que incorporaron los Allman Brothers tiene muchísimo más que rock sureño. Creo que hay muchísimo groove, hay muchísimo adelanto también de, bueno, pues en fin, de ciertas subcorrientes no tan rockeras, más bien centranas, más cercanas al jazz que al rock. Pues hay, creo que hay cierto adelanto en la música de, o se ve, se vislumbra ciertas pinceladas de esas subcorrientes musicales, ¿no?, como digo, más cercanas al jazz que al rock en la música de los Allman. Y creo que, bueno, que ese espectro musical de la banda era muy muy amplísimo, ¿no?, por lo menos en los primeros álbumes. Evidentemente todo fundamentado en un maravilloso blues, que es, bueno, pues de donde parte todo el sonido tremendo y maravilloso de los Allman Brothers. Bueno, pues a mí particularmente de los Allman me gusta su trabajo desde sus inicios hasta mediados de los 70. Luego ya creo que bueno, pues la banda también, bueno, pues es curioso que es un fenómeno que ocurre con muchas bandas que empezaron a finales de los 60, como los Allman y como los que hemos escuchado antes, como los Jethro Tull, ¿no? Y que es curiosamente muchas de ellas a partir de mitad de los 70 pierden frescura, ¿no?, y pierden cierto enganche, ¿no? Y le pasa a muchísimas bandas de aquella época. A los Yes, que los hemos nombrado antes, también le pasa, porque los álbumes fundamentales de Yes, de la banda de John Anderson y compañía, pues son de finales de los 60 y principios de los 70, porque bajo mi punto de vista, a partir de mitad de los 70, fundamentalmente, estoy hablando de memoria, pero a partir de aquel Going for the One, que es del 77, que ya es un álbum distinto, pero todavía se salva, a partir de ahí creo que la banda ya no tiene esa frescura, ¿no? Y no tiene, en fin. Como digo, es algo que curiosamente le pasa a muchas bandas de la época y evidentemente tendrá que ver con cierta con cierto desgaste, ¿no? Pero que le pase a tantas bandas en el mismo periodo, en un periodo de tiempo muy parecido, ¿no? Es curioso. Probablemente tenga que ver con que la industria discográfica cambió en aquel momento, ¿no? Y se fue poco a poco acercando más a lo que hoy en día tenemos, ¿no? Así que no lo sé, en fin, eso es un tema para debatir ampliamente, que igual algún día lo haremos, pero no aquí, no en la ruleta rusa, que aquí se trata de escuchar música y ya está. Bueno, pues de los Allman Brothers, como digo, que forman parte sin duda de las bandas claves de la historia del rock para mí, como digo, de los Allman, de esos primeros álbumes que tanto me gustan, podríamos escuchar cualquiera de ellos, ¿no? Pero nos hemos decidido por el que es el segundo trabajo de la banda, este Idlewild South, que es Idlewild, perdón, South, que es un álbum estupendísimo, ¿no? Igual que el primero, que lleva el nombre de la banda, igual que el siguiente, en fin. Aquí todavía está la banda al completo, los miembros originales de la banda al completo. Están los hermanos Allman todavía estaba vivo Duane, y hay incorporaciones bueno, pues nuevas también a la banda, como es la de el percusionista de color, de negro, ¿no? Jay Johanny Johansson, que también, bueno, pues en fin, esto es una banda del sur de Norteamérica que para mucha gente en aquel momento representaba ciertos valores morales y sociales, ¿no? Y bueno, pues la incorporación de un músico de color, de un músico negro en aquella época, pues no fue fácil, ¿no? Y a la banda se le tildó de muchísimas cosas, pero en fin, nosotros aplaudimos con las orejas que lo hicieran, ¿no? Además que Jay Johanny Johansson es un músico tremendo, ¿no? Y que creemos que aporta mucho en esa sección rítmica a los Allman. Bueno, pues eso, la banda: Greg Allman, voces, órgano, piano; Duane Allman, guitarras y guitarra eléctrica y acústica; líder, guitar; Dickie Betts, también a las guitarras líderes; Barry Oakley al bajo; Jay Johanny Johansson, que ya lo hemos nombrado, baterías y percusiones; y Butch Trucks, baterías y percusiones. Y como músicos adicionales encontramos a la armonicista y percusionista Tom Dussett, y a las producciones al, bueno, pues indispensable dentro del universo Allman, Tom Dowd. En fin, bueno, pues qué estupendo. Esta versión que estamos escuchando, o esta edición, mejor dicho, que estamos escuchando del Idlewild South, es una reedición que se hizo años más tarde y en la que encontramos bueno, pues además de los cortes originales de que formaban parte del Idlewild South, también encontramos algunos tomas alternativas y algún corte que otro que no, que es de esas sesiones de grabación y que es muy muy interesante, ¿no? La verdad, hemos escuchado el, bueno, pues indispensable, absolutamente identificable, In Memory of Elizabeth Reed, que es uno de los cortes sin duda estrellas de la banda, en una versión alternativa estupenda, distinta. Estupenda versión de este In Memory of Elizabeth Reed, es lo que hemos escuchado, y vamos a escuchar dos cortes más. Vamos a escuchar otra versión alternativa del Midnight Rider, otro de los cortes clásicos de la banda, y vamos a escuchar otro de los cortes también de este Idlewild South de los Allman Brothers. Escucharemos Leave My Blues at Home. Bueno, pues sin duda una de las bandas claves de la historia del rock, con uno de los álbumes claves de la historia del rock, este Idlewild South, publicado en 1970. Ready, folks. Keep on riding, and I've got one more silver dollar.

Bueno, y los que nos seguís desde hace bastante tiempo, sabéis que nos gusta mucho, mucho, que somos bastante fans del trabajo de una banda británica de, bueno, pues de rock contemporáneo que se hacen llamar The Infinite Three, o The Infinite Three, mejor dicho, no Three, The Infinite Three, los tres infinitos. Una banda británica que, como digo, bueno, pues gran parte de su trabajo lo hemos ido trayendo poco a poco. Ellos nos lo van mandando, son, bueno, pues fieles amigos del programa, ¿no? Y nos van mandando su trabajo y la verdad es que, como digo, a nosotros nos encanta. Es una de esas bandas que no tiene tanto renombre y que bueno, pues en fin, como digo, nos encanta amplificarla y difundirla aquí porque creemos que su trabajo merece muy mucho la pena. Los tres infinitos de Infinite Three, que hace bien poquito han publicado uno de sus últimos trabajos, este Innocence Foam, que es así como se llama, del que, bueno, pues en fin, ya estamos escuchando ese corte de adelanto, ese estupendo Foam, que es así como se llama eso, el corte que acabamos de escuchar. Los Infinite Three son fundamentalmente estos tres infinitos músicos, que son David Knowler, vocalista, guitarrista, pianista y electrónica, Samuel McLaughlin, el bajo y armónica, y Paul Middleton, batería, percusiones y, bueno, pues en fin, y campanillas, ¿no? Es lo que pone aquí, los lineups. Banda que, bueno, pues eso, juega con una chapa rockera, pues juega con ciertos elementos del post-rock, juega con ciertos elementos del stoner a veces, juega con ciertos elementos del alternativo, también hay algo de progresivo en su música, en fin, es una mezcla extraña, no extraña, es una mezcla bizarra, a ratos, pero que, como digo, nos encanta, The Infinite Three. Bueno, pues de este Innocence Foam, como decíamos, ya hemos escuchado ese Foam. Y vamos a despedir esta ruleta rusa de este primera de este año 2020 con el corte que se llama Word in Your Mouth. Antes de despedirnos, como siempre, deciros que si queréis escuchar más programas de la ruleta rusa, podéis hacerlo a través de nuestra web, laruletarusa.radiorock.com, y que si queréis también suscribiros y escuchar más episodios, lo podéis hacer a través de los diferentes servicios de streaming para podcast. Estamos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn, en iVoox, Stitcher, Pocket Cast, bueno, en fin, prácticamente en todos. Si tenéis una aplicación favorita de podcast y no es ninguna de estas, pues simplemente nos buscáis como la Ruleta Rusa Radio Rock y ahí nos encontraréis, porque como digo, estamos en la red principal de podcast, ¿no? En fin, sabéis también que tenemos una página en Facebook, que es facebook.com/laruletarusaradiorock, y nuestro correo de contacto es santi@laruletarusaradiorock.com. Bueno, pues en fin, dicho esto, que nunca, como digo, está de más decirlo, y bueno, pues está bien empezar el número uno y el año de esta manera. Vamos ya a despedirnos con eso, con nuestros últimos invitados, con los británicos de Infinite Three, como os decíamos, y ese Innocence Foam del año 2018 y ese corte que se llama Word in Your Mouth. Bueno, pues con ellos os quedáis y nosotros ya nos despedimos hasta otro número, el segundo, que será la semana que viene, de esta ruleta rusa dentro de este 2020, dentro de la nueva década, wow, que estrenamos ya. Así que nada, cuidarse, nos escuchamos pronto y eso, de nuevo, feliz año, venga, adiós, adiós, adiós. Clouds.

Hasta aquí la ruleta rusa de esta semana. La semana siguiente, más. Hasta luego, nos vemos. Adiós.